cada día más escéptico. Es que hace tanto tiempo no tengo que festejar. Sé que no me vas a perdonar. Sé que ya no me crees más. Sé que no. Varias cosas se las llevo el viento, precisamente.